Ya comienza El Horcón de mis Mayores. ¿Qué tal? Buena mañana, otra vez estamos acá en el Horcón de mis Mayores. Mañana de domingo, otra vez vamos a ir comenzando con este programa, este rinconcito en la FM San Javier, la 89.3. Nos dedicamos a difundir un poco de folclore, sus historias, sus particularidades, folclore argentino, pero siempre nutrido de toda la diversidad que le fue dando forma a lo largo de un montonazo de años. Así que es lindo desde acá, desde esta radio, este lugar que nos permite emitir nuestra propuesta. Juan Sumaeta soy, llegando desde Luyaba, localidad vecina, para proponerles, compartirles un poco de la música que nos arraiga a nuestra tierra. El Horcón de mis Mayores, nuestra raíz, se vuelve música. Hoy vamos a tener una primer parte dedicada al autor y sobre todo cantor y gran intérprete, bombisto también él, Alfredo Ábalos. Así que va a estar muy lindo. Y la segunda parte siempre dedicada a la difusión de la música que no tiene tanto lugar, o a mi criterio no tiene tanto lugar en algunos espacios. Así que desde ya que aprovechamos el de la FM San Javier para compartirles esta musiquita. Ya vamos a comenzar entonces, vamos comenzando. Ayer fue el Día del Amigo, así que linda oportunidad fue para celebrar. No sé si están desvelados, desveladas. Si se acostaron tardecito, bueno, ya vamos a empezar entonces con lo que es particularmente el comienzo de nuestro programa, El Horcón de mis Mayores. No habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Debemos aceptar este destino que nos obliga a disfrutar. El destino fue trazándole un sendero a Alfredo desde recién nacido. Más allá de haber sucedido esto a casi 1000 kilómetros de distancia del lugar que le marcaba esa huella. Y es que su abuelo bandeño, Tomás Justo Ábalos, tenía una de las casonas antiguas y tradicionales de San Isidro, en Buenos Aires. Y por allí pasaban figuras de la talla de Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta, los hermanos Ríos, que eran amigos de la casa. Se crió en la zona norte del conurbano bonaerense, dado su origen en San Fernando, y la influencia familiar lo hizo acercarse al folclore. En San Isidro tenía una barra de chicos y chicas que nos gustaba el folclore. De ahí surgieron Pedro Farías Gómez, Marían Farías Gómez, Hernán Figueroa Reyes, el Chacho Arancibia, Miguelito Sarabia, Héctor y Mingo Airala, todos buenos músicos y cantores. Yo tocaba el bombo y la guitarra, traveseaba un poco el piano y andaba con la barra en todas las peñas. En el Tigre Hotel había una peña hermosa, en el Club Social Bécar también. Fue allí, en el Bécar, donde un contratiempo casual y causal lo llevó a ser el reemplazo de un bombisto y comenzar a habitar escenarios. Tenía 16 años y nunca más paró. Si no se hubiera proyectado como cantor, probablemente se hubiera dedicado solo a tocar el bombo. Hago un redoble especial con mi bombo, pero jamás salgo del ritmo. La música de Santiago tiene un corte muy especial. Cuando entró Diego de Rojas en Santiago en el siglo XIV, venía con mucha gente del Cusco, que hablaba quichua y con negros. Quedó el ritmo del negro y el idioma quichua. Y además la guitarra española, toda esa simbiosis entre África, Europa y América. Y a fines de 1800, en Santiago del Estero había una gran población negra, solo en Salavina había más de 8000, de ahí el bombo y el swing de la música de Santiago. Por otro lado, hay un misterio que no se puede expresar con palabras. El santiagueño es músico por naturaleza, Por ahí te vas al medio del monte y en un rancho perdido aparece un viejo de 80 años que agarra el violín y uno no puede creer las melodías que toca. Quizás esto que contaba Alfredo haya sido ese misterioso llamado que lo imantó desde la provincia que eligió para vivir y desde allí desarrollar su actividad musical y su devoción incalculable por la música folclórica. Cavó en su casita del barrio 8 de Abril de La Banda una trinchera que fue también un refugio. Para comenzar entonces vamos a escuchar La Chacarera, Mi Barrio 8 de Abril, una de las dos que compartió con Oscar Cacho Valles. Déjame, ay, déjame abrazar. Cuando me fui de Santiago, todos mis sueños cargué y con esos lagrimeando mis deseos de volver. Repechando mi destino de guitarrero y cantor, se quedó con mis amigos y en mí pagó el corazón. Recuerdo que Mayo Luna siempre me sabía decir: no hay haber gente más criolla que la del 8 de abril. Potrero de los Taboada, ese es mi barrio, señor. Santiagueño y casi nada, no hay otro pago mejor. Juega Mitre los domingos y Ariquitiqui ya está preparándolo al enjuague, unos vienen y otros van. ¿Cómo saben comer bagres esos changos por allá? Si los flecha Baño Luna, la Sara cocinará. Ahí va por el Mishkimayo y el bordo la procesión, y tras de una chipaquea el sueño de un pescador. Potrero de los Taboada, ese es mi barrio, señor. Santiagueño y casi nada, no hay otro pago mejor. Vamos muchachos, ese era el gritito característico del gran Alfredo. Ese contrapelo que lo llevó a hacer el camino inverso al que eligen la mayoría de los folcloristas que quieren expandir su canto, se mantuvo en su esencia hasta su muerte y fue también causa de un prolongado desencuentro con el ambiente folclórico que arde en una hoguera de vanidades y gestos acomodaticios. Ábalos era directo, decía: algunos creen que soy un facho de mierda, otros comunista. Y lo que perduró por izquierda o por derecha fue su aversión al poder. Su temperamento chúcaro lo mantuvo siempre en los márgenes del sistema. Me han castigado mucho por hablar y bueno, no me invitan a los grandes festivales, entonces me quedo en mi casa guitarreando con amigos. Las palabras pronunciadas por Alfredo Ábalos suenan a verdad, a una declaración certera de principios, igual que al cantar. Escucharemos entonces otra de las chacareras que compartiera con Oscar Valles, La Doble Sentenciosa. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado. Siempre hubo pobres y ricos, por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. Suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven juntando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Justicia ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza. Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado, muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron, si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral, y si alguien le cae mal mi simple palabrerío, igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final. Con Valle, además de las canciones, tuvieron otras cosas en común. Esto de elegir lugares diferentes y adoptar la esencia de los mismos fue un punto que los unió probablemente para luego ensamblar la dupla compositiva. Y el gusto por el folclore cuyano tiene que haber sido centro de la temática entre ellos más de una vez, traduciéndose en algunas de las selecciones de Ábalos para su repertorio. Ha sido cantor de cuecas cuyanas y tonadas, versatilidad reflejada también en algunas de las grabaciones de su juventud, cuando no era raro escucharlo cantar tangos. Ahora vienen seguiditas una cueca cuyana y una tonada, con buenas guitarras, como acostumbraba siempre contar en la formación, porque Alfredo sabía elegir bien el repertorio y también los músicos. Vamos a escuchar bien cuyana y Es buen remedio el amor. Que nunca por el camino me pierda y venda el alma al diablo por unas pocas monedas. Soy criollo de Concara, divertido por demás. Yo soy criollo de Concara, divertido por demás. Traigo alegre en mis canciones emociones del lugar. Traigo alegre en mis canciones emociones del lugar. He llegado aquí al pasar porque me gusta farrear. Soy cuyano pa' las copas, si hay guitarra sé cantar. Soy cuyano pa' las copas, si hay guitarra sé cantar. Aros vienen y aros van, de cogollo ni que hablar. Ya que está linda la fiesta, ya que estoy me voy a quedar. Yo soy criollo bien cuyano, viva lo tradicional. pase un trago pa' entonar, que una cueca hay de bailar. Pase un trago pa' entonar, que una cueca hay de bailar. Y de cola algún gatito como lo bailan allá. Y de cola algún gatito como lo bailan allá. Que no paren de tocar, que no dejen de cantar, y no hagan caso a las penas que como vienen se van. Y no hagan caso a las penas que como vienen se van. Aros vienen y aros van, de cogollos ni que hablar. Ya que está linda la fiesta, ya que estoy me voy a quedar. Yo soy criollo bien cuyano, viva lo tradicional. En mi noche más oscura pido luz al pensamiento. Se disipen nubarrones y brisa se torna el viento. Es buen remedio el amor para el alma dolorida, para quien ha padecido los rigores de la vida. Quiero que a mi vida vuelva la alegría verdadera, la esperanza compartida de un tiempo de primavera. Es buen remedio el amor para el alma dolorida, para quien ha padecido los rigores de la vida. Compadre Hugo Lorente, como el buen Dios ha mandado, es mejor morir queriendo que vivir siendo olvidado. Es buen remedio el amor para el alma dolorida, para quien ha padecido los rigores de la vida, para quien ha padecido los rigores de la vida. Nunca negoció su repertorio y de esta manera le cantó al amor en zambas, le cantó a la tierra y su gente, y al paisaje en chacareras sentimentales que en muchos casos incluyen hasta reflexiones metafísicas. La chacarera representaba para él más que un ritmo, era una mirada que se eleva desde un patio de tierra hacia los interrogantes que plantea el cosmos. Se dedicaba, o se dedica aún, a decir cantando. Vamos a escuchar entonces las coplas de la vida. No ha de servirte en el cielo. Thank you. cosas de la vida estoy considerando, porque sus enseñanzas el tiempo va dejando. No hay que envidiar al que anda detrás de su dinero, bien hecho si le alcanza para ganar el cielo. Véngase por dichoso el que haya conseguido para llorar sus penas el pecho de un amigo. Recogeré mis coplas del árbol de la vida, estarán bien maduras cerca de mi partida. ¿Para qué lamentarse si la suerte se esquiva? Los triunfos y fracasos son la sal de la vida. Encontrarás donde antes caminos con espinas, más bien que Dios nos guarde de las almas mezquinas. La jornada y noble la porfía, será más puro el vino y el pan de cada día. Recogeré mis coplas del árbol de la vida, estarán bien maduras cerca de mi partida. A partir de su labor como recopilador de coplas populares, pronunció numerosas conferencias en universidades del país. También logró obtener diferentes galardones, emblema de oro otorgado en el Festival de la Tradición en Añatuya en 1972, premio al folclorista más destacado por la Escuela de Artes Aplicadas en Santiago del Estero en 1975, premio La Voz Argentina en Nueva York, en Estados Unidos en el 87, Mistol de Oro de Santiago del Estero en el 87, Premio Cóndor, otorgado por el Teatro Coliseo de La Plata en el 94, y el Premio Conex al Mejor Cantante de Folclore en el año 95 y en el 2015. Fue también profesor de danzas nativas, recibido de la escuela del profesor José Gómez Basualdo, y miembro fundador de la Sociedad de Folcloristas de Santiago del Estero. Pero tal vez el legado más entrañable para sí mismo es el que dejara en sus hijos cantores Martín, guitarrista, y Santiago, violinista, que junto con su hija Carolina han sido frutos del encuentro con la docente y cantora santiagueña Muni Santillán, el amor de su vida. Martín y Santiago forman La Pesada Santiagueña, una agrupación bautizada por el mismo Alfredo. Para cerrar entonces este bloque, escucharemos la Zamba del Ángel, en una versión con la inconfundible marca del gran Alfredo. Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aire de sombras por un viento en el alma me daría en su sabia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida

al cielo de Tucumán. Cuando se muere un amigo, uno le quiere cantar y sale a buscar palabras que jamás se encontrará. Y sale a buscar palabras que jamás encontrará. Las palabras que yo busco no creo que vuelvan más. Se me han ido a Bella Vista y allá se han puesto a llorar. Pena tiene mi olvido, que ya no puede olvidar, y una copla estremecida por los surcos se me va. Con el recuerdo del lucho al cielo de Tucumán. Zambón, el mono Villafañez, compartiéndonos linda historia contada a través de una zambita. Ahora vamos a escuchar un escondido de Onofre Paz en una versión muy interesante de Lucho Hoyos, Manu Sija y Franco Pina. Se llama Adiós que te vaya muy bien, seguramente que lo conocen, pero es interesante la versión esta que han propuesto Lucho Hoyos y compañía. Adiós que te vaya muy bien. Es poco lo que quedó, solo cenizas. Mientras la noche gris alumbra el sol, un remedio hay para dar el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien me quiera bien voy a encontrar. A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? ¿O será tal vez mucho mejor que haya sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá quién de los dos quiso más y si podrás olvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear adiós. Pasó entonces Escondido, adiós que te vaya muy bien. Ahora vamos a compartir una chacarera que se llama Así era mi mamá. Chapu Jiménez, Pato Molina, Darío Benditti nos la van a compartir, grabada en la época de la pandemia, así desde casa. Así que Así era mi mamá, este trío un poco casual quizás en su momento, pero que nos han dejado esta hermosa chacarera para compartir. Hoy mis ojos también se mojar. Hoy he visto a la pulga en un sueño. Tuvo la Perilla, es un proyecto que comenzó a gestarse allá por el 2014. Julia Pistono y Matías Trovant, perdón, compartieron escenario por primera vez y a partir de allí empezaron a proponer sus canciones. La Media Pena se llama esta canción que van a compartir a continuación. Dúo La Perilla, Julia Pistono, Matías Trovant. Si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida y a mí me falta la vuelta, ¿pero para qué tenerla en cuenta? Que mi corazón no piense que me voy a buscar otro. Solo quiero que la pena no camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Copla corta y qué me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla corta y qué me importa. Corazón no piense que he de hacer lo que me diga. Si quiere penas más grandes, que solo él se las consiga. Pero he de hacer lo que él me diga. Siempre queda alguna senda por donde no van las penas y unas coplas dentro de uno que las van haciendo ajenas. Pero siempre queda alguna senda, copla corta y qué me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo, esta copla es corta y qué me importa. Ahora vamos a escuchar al Mailín, ellos son, viven en Córdoba, pero son santiagueños. Ya han sonado en el Horcón, en algún momento, con alguna zambita. Y hoy lo vamos a traer con una chacarerita que se llama La Quisquillosa. Me gusta mucho este grupo, por eso lo compartimos acá. Recuerden que siempre la idea es que desde su casa después puedan profundizar con todas las posibilidades que nos dan ahora las plataformas digitales de escuchar música. Escuchan alguna canción acá y si les gusta, después lo siguen escuchando a la gente que las propone, que es gente que labura un montón, de hace un montón de años, y que tiene bien merecido por su talento y por su empeño y su gran trabajo, que los escuchemos y que compartamos su música. Así que escuchamos La Quisquillosa, el Mailín. En el parche de mi bombo resuena la Salamanca, cuando los diablos del vino se prenden como aspas ancas. Recordando coplas viejas me voy curando los males, cantando con mis paisanos al llegar los carnavales. Manglín en una farra, con aloja bien regada, se me perdió la guitarra, o me la dejé olvidada. Para bailar una zamba, ando buscando pañuelos, un uno será puro blanco y el otro color de cielo. No sé qué cosa, me fui para Manogasta. No sé qué cosa me han dado, que estoy volviendo a la rastra. Un rasguear atardecido y va soltando mi pena, y una nube amarillenta sembrando la luna llena. En el fogón de mi pecho se me aceniza el olvido y me quema los recuerdos del cariño que he perdido. El corazón se me agranda cantando con mi legüero y me crece la nostalgia por Santiago del Estero. Muy bien, lo prometido es deuda. Escuchábamos al Mailín recién y ahora estamos de regreso. El número telefónico de la radio es 3544-537626. Repito, 3544-537626. Mi número personal es 3544-650-371, 3544-650-371. Allí pueden hacer llegar sus recomendaciones, si quieren difundir algún material, si quieren difundir los horarios y los días y los lugares donde se van a presentar haciendo música, lo que deseen por esas vías lo pueden hacer. Quiero también comentarles y recordarles que por FM Sierra 107.9 estamos saliendo al aire los días sábados a las 10 de la mañana y estamos muy alegres y agradecidos por esa retransmisión que tenemos de nuestro programa El Horcón de Mis Mayores. Así que bueno, de a poquito fuimos llegando al final. Queremos agradecerles y saludarles por este acompañamiento que nos hacen desde su casa. Quiero agradecer a toda la gente de la radio que da espacio al Horcón de Mis Mayores. Así que bueno, para el final vamos a escuchar a Tulma. Tulma son unos pompones de algodón que en distintos lugares del norte de Argentina y muy coloridos embellecen las trenzas de las mujeres, ¿no? De allá del norte. El trío está integrado por Alejo Álvarez Quiroga, Juanchi Osuna y Juanjo Donacimento. Son los músicos también de Mario Álvarez Quiroga, ¿no? Este compositor y cantor santiagueño tan prestigioso. Y nos van a traer una versión hermosa de esta chacarera que se llama De Aicito. Así que, escuchando a Tulma, nos vamos a despedir. Hoy, como es el Día del Amigo, la primera parte de la selección de canciones va a estar dedicada a todas canciones que hablan de la amistad y de los amigos. Así que, bueno, espero que hayan pasado muy lindo ayer este día tan especial. Quiero saludarles y nos reencontramos la semana próxima a partir de las 11 de la mañana en FM San Javier, la radio del pueblo, 89.3, El Horcón de Mis Mayores, Nuestra Raíz Se Vuelve Música. Tulma, de Aicito, cierra el fogón, El Horcón. Esta vez aprovecho la confusión. El fogón es un espacio que tengo en un segmento de en la comunitaria de Las Chacras, 104.9, acá cerquita, un par de localidades de distancia. Así que bueno, saludamos a toda la gente de allá. Muchas gracias. El Horcón de Mis Mayores, nuestra raíz se vuelve música. 89.3 FM San Javier, de Aicito, Tulma. Nos encontramos. Amor, de Aicito vengo con pena cuando ella me dice adiós.